Ani, sentir quadra. Ahmed Bakayoko, Adolphe Moute Bachila Mouina, Vincent Gomez, le directeur international, Keitan Kodia, mon frère Mongaï, Batoba Komako Sambe, la Pona Kobanga, déception à Bolivie. Yezu Mwana Nzambe, Yemo Kouta Boye Kikolinga, Azarana Mwazite, Yepe Abane Kobanga Kaba de Sivoye, Yemo Nzambe Pernere. Mon amour, yo kangaye, na la mente sa yo kangaye, nous a obligé à comprendre nga, na za yo zuro yo salaye. Allez, equipo que abajo prueba incomprensión. La mamá Elena. Yo soy Olamo. Y a Jesús, que habrá aquí de alta la quina de razón. Ahí está la pobre, que como la nación, que me cae de ti. Si está bolingüe, con mis papá me ocurra. Todo el día, mi suena y por mi amito. Y Diego, Mamá Monique es tu vida. Como, con el Bobo Cuba, double Rolex sonore. Junior qui sentit, force tranquille. Le bon Sultani, Sika, hôtel Le Bourgeois. Antoine Gonda. Nida Gugato Brangana. Francis Calombo. Aubin Mina pour Montpellier, toujours, toujours. La réserve de la République. Saga Trésor Moulama. De Chris Zalokolé. Et Babaya. Jody Mongo. Petit Manis Kamunga. José Wambo de Bruxelles. Bobo Kachou Antale. Couleur Costa Côte RDC.